La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos comienzo a este nuevo programa lleno de subversiones sonoras, un programa de radio musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y saludamos a todos los oyentes de las distintas radios que emiten este programa. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y a pesar del criterio comercial que prima en el Día de la Madre, esta fecha impuesto desde el comercio, no deja de ser menos sentido, ¿no? Esta fecha para quienes, a pesar de este origen comercial, comen con las viejas, se acuerdan de ellas y dedicamos especialmente este programa, como muchos ya de la radio, a las madres, a las que son madres, a las compañeras, a los que van a ser madres. Ay, me miraron la operadora y también para las que van a ser madres también, o por ahí, potencialmente, para las que no están, para las que, fundamentalmente, para las que hacen de madres una palabra colectiva, las que escriben madres con mayúsculas, a las madres de Plaza de Mayo, fundamentalmente a ellas. Y vamos a empezar entonces, musicalmente, este programa con una subversión, ya estuvo presentado. Pero primero escuchamos a León Gieco. Las Madres de Amor, León Gieco, la versión original. Un momento de La Otra Oreja Subversiva. Estamos pasando la versión original de León Gieco. Vamos a la subversión. Maletres del Amor, Reincidentes, desde España. Vamos a ponerle un poco para Marto, un poco de rock a la madre del amor de León Gieco. Reincidentes en La Otra Oreja. Vencidos, abriéndose caminos,

Por la otra oreja. La otra oreja de mujer. Y tenemos algunos mensajes. Se está escuchando Alejandra desde el 9 de julio. El grupo Etcétera están escuchando acá desde la Capital Federal. Patricia desde Mar del Plata. Gracias por escuchar, por ponerse la otra oreja en este Día de la Madre. Algunos escuchándolos como madres, otras como hijos. Y suponemos este domingo de lluvia acá en Buenos Aires, matecito, siesta, después de alguna comilona de algunos. Hay mensajes que llegan y mensajes que van. Dice, para mi vieja, por tanto amor, contención y alegría de vivir. La productora, su madre, ¿eh? Un mensaje radial. ¿No comiste en la casa? Claro, bueno, la próxima. Bien, seguimos en la otra oreja con esta cortinita que indica que estamos en la otra oreja de mujer y seguimos homenajeando a algunas madres. Vamos a ir a un tema... Sí, que podemos empezar a escucharlo. Mujeres trabajando. Tú tan solo entérate. Mujeres trabajando bien. Hey, entérate que si hoy me siento bien no depende de él. Te hablo de fe y de creer, más ley, encontré mi identidad repleta de fallas y falsas, de gente falsa. Me recuerdo encadenada y enamorada de la rabia sin saber que lo estaba. No seré más el reflejo de la mujer idealizada. Sabes, a veces no me da la cara ser tan tierna, soy doncella. Mi manera no claudica mi inteligencia, criticada mi esencia. Diga que ser femenina, al ser auténtico siempre se le discrimina. No esperes que baje la mirada y me ponga colorada. ¿Cómo te llamas? Reacción inmediata, niña penada, no da más la cara. Cuenta, no me daba de que mal ya estaba. Es imposible ignorar, pero no me lastimarán más. Y es que respirar por respirar no es vida. He querido solo por ti.

estremeció la mujer que parió 11 hijos. En el tiempo de la harina y 1 kilo de pan. Y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela además. Me estremecieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Me han estremecido un montón de mujeres en el Día de la Madre, a la mía, que no está, a mis amigas y compañeras que lo son, a las que no están, a las que honran la maternidad mucho más que la cuestión biológica, a las que se escribe con mayúscula, las madres de Plaza de Mayo, va a nuestro homenaje. Me han estremecido un montón de mujeres, ellas. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y vamos a escuchar ahora en Combativo y Bailable, Parió la Choca, esta banda mendocina que se formó en junio del 93 con un estilo marcado por el pop y letras con tendencias al humor. Incursionó en estilos tan disímiles como la salsa, el ska, la murga, el reggae, el candombe y el punk, llegando a sumar 11 músicos en escena. Yo tuve un dios y a veces fue bueno. Yo tuve patria y me la vendieron. Cumbia del Tomero, Parió la Choca en la Otra Oreja. Mamita veces fue bueno. Yo tuve mujer y fue la más perra. Yo tuve patria y me la vendieron. Yo tuve una vida. Yo tuve un Dios y a veces fue bueno. Yo tuve mujer y fue la más perra. Yo tuve patria y me la vendieron. Yo tuve una vida. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Segunda parte de esta vuelta de La Otra Oreja. Otraoreja@gmail.com, el mail. En el Facebook, La Otra Oreja, se hacen amigos. Ahí pueden escuchar los programas anteriores. Estamos en la tribu 4864-0489 y 4866-1095. Muchísimos oyentes por internet en www.fmlatribu.com. Si no les podés escuchar acá cerquita, bueno, nos escuchás por internet. Nos están escuchando desde muchos lugares, también de México, por supuesto. Angélica siempre presente, a pesar de no ser el Día de la Madre allá en México, ¿no? Pero bueno, también está Patricia, no solamente con la pava, el mate, sino está con todos los regalos puestos. Ahí está, en La Otra Oreja. Ayer estuvimos en la marcha por Mariano Ferreira y en algunos días empezará a sonar acá en la tribu el disco Cuerpo, ¿no? En homenaje a canciones basadas en Mariano Ferreira. Y a 2 años, ayer la marcha fue impresionante. Fuimos con el móvil de la tribu y ahí estábamos compartiendo también el disco Cuerpo, disco que recorreremos en este programa también. Y vamos a la próxima sección. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y hay una amiga nuestra en San Cristóbal de las Casas, una muy bonita casa. Maruca es música mexicana que hace muchas cosas con los chicos y para los chicos. Y en esta otra orejita vamos a escuchar un tema que tiene que ver con la discriminación, con la integración. Somos el arco iris, Maruca. Tiene la risa color, tiene color en la amistad. ¿De qué color son los sueños, la paz y la libertad? Basta de esa tontería que nos hicieron creer, de que nos hace distintos el color de nuestra piel. Basta de ese viejo cuento que hace pensar a la gente que resulta peligroso todo aquel que es diferente. Basta de ese viejo cuento que hace pensar a la gente que resulta peligroso todo aquel que es diferente. Con el blanco de la nieve y el amarillo del sol, con el negro de la noche y el rojo del corazón, pintaremos en los muros con nuestras manos amigas grafitos hechos por niños que a los grandes esto diga. Somos como el arco iris que tiene muchos colores, muy variados y diversos, ni mejores ni peores. Basta de ese viejo cuento que hace pensar a la gente que resulta peligroso todo aquel que es diferente. Somos como el arco iris, un gran puente de colores. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Vamos a escuchar en La Otra Oreja Orillas, Orillas es una banda cubana, ¿no? Mezclan hip hop con música tradicional cubana, calentita. Sus integrantes viven repartidos en Europa, ¿eh? A veces en España, muchas veces en Francia. Ganaron 2 Grammys. Son los representantes por excelencia del hip hop cubano en el mundo. El grupo, en algunos de sus temas, bueno, se inclina por la crítica social, la igualdad social, ¿no? No dejan de ser cubanos, no dejan de respetar la Revolución Cubana, a pesar de estar fuera de ese país. Vamos a escuchar uno de los temas que dice, entre otras cosas, que ven que te quiero cantar de corazón así, la historia de mis raíces, rumba, son y guaguancó, todo mezclado, pa' que lo bailes tú. Mira, hay quien no baila en La Habana, candidato para rumbear en la cadencia, represento a mis ancestros, toda la mezcla, aprenderás que en la rumba está la esencia, que mi guaguancó es sabroso y tiene buena mezcla. Ahí viene Orillas desde Cuba, represent. Cadencia. Represento mis ancestros, toda la mezcla. No lo pierdas, bro. Latinoamericano de La Habana, te lo mando con sabor mejor. Aprenderás que en la rumba está la esencia, que mi guaguancó es sabroso y tiene buena mezcla. A mi vieja y linda Habana, un sentimiento de manana, todo eso representas. Cuba, Cuba, orillas donde la Habana. Santos especulando en el micro, escucha como dice Maiko Nico, la música cubana vale mucho chico, mi funk estilo mira viene de La Habana. Baba, vas-y, bouge ton cul sur le beat, écoute ça, je prêche pour ma chapelle, Panam, je représente gars, mes refrains de la Havana, je rap c'est mon dada, Maiko Nico, chico, soy loco, siempre flow, je représente la salsa, le soleil de Cuba, j'oublie Paris, la pluie, son ciel gris et tout ça, je rêve de belle nana sur la plage de Gros Havana, pavané, sous les palmiers à fumer, je représente ça. Orillas underground de La Habana, Cuba es mi música. Cuba, orillas underground de La Habana, Cuba es tu música. Mi música tiene sabor a melao de caña. Ay, dime si te ves. Hey, yo, representando a los orillas de mi Cuba. Monforio, barrio, lo fin hasta la sepultura. Represento la salsa, beat, hip hop, salsero. Cuando quiero estallar, yo me voy a mi zona. A La Habana, yo me voy. Represento le blanc, le noir, le chico, la chica, Chicago, a Panamá, Tokio, a La Habana. Je represento la fiesta, el son de conga, du mec en gas. Saca los collares que llego, chango, chango. Hey, bro, el egua, chango, batala, yemaya, ochun. Más fuere fue un orulo y que mi canto suba. Pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, todos mis muertos, todo eso represento. Cuba, orillas underground de La Habana. Cuba, es mi música. Cuba, orillas underground de La Habana. Cuba, es tu música. Cuba, orillas escuchando según La Otra Está directamente orientada hacia el futuro. está vertebrada pensando en el futuro luminoso de la sociedad después de atravesar el camino difícil en que estamos ahora de la construcción de una sociedad nueva para llegar finalmente a la sociedad singular, la sociedad perfecta, la sociedad que ustedes serán encargados de construir en el futuro. Y eran las palabras del Che sobre este tema de P18, que es un colectivo compuesto por músicos y bailarines, franceses y cubanos de vuelta. El fin de la aventura a mano negra coincide con los primeros pasos de P18 en los sótanos de Panchaca. Somos el futuro. P18. Escuchando por La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y también de Latinoamérica, un poco fusionado, ¿no? Estaba P18, que mucho tiene que ver con los sótanos ahí del pleno barrio 18 de París. Por eso le ponen P18, ¿no? Con pandillas de músicos, más bien electro. Pero empiezan a fusionar esas músicas, esas fusiones que nos encantan. Vamos ahora a escuchar un tema que tiene que ver con un conocido, con Rubén Blades, que uno de los temas habla de que la sociedad se desintegra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno, nace la indiferencia, se anula la conciencia. Y todo el mundo jura que no entiende porque sus sueños hoy se vuelven mierda. Y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía. El corazón se hace trinchera, su lema es sálvese quien pueda. Los medios de información aumentan la confusión y la verdad es mentira, y viceversa. Ya no hay izquierdas ni derechas. Solo hay excusas y pretextos, una retórica maltrecha para un planeta de ambidiestros. Vamos a escuchar un temón de Rubén Blades, Hipocresía. Cualquier parecido con nuestra realidad en nuestro país se